Bueno, la multisectorial es una organización autoconvocada de instituciones de toda la ciudad, entre las cuales se cuentan el Centro Unión de Almaceneros, Sociedad de Carniceros, Centros Comerciales a Cielo Abierto, Comerciantes de las Galerías del Centro, también se están sumando heladeros, se están sumando panaderos. Nosotros también abrimos las puertas a que se sumen organizaciones de consumidores. Tenemos 3 en este momento, una nacional y 2 locales, también vecinales, clubes y todas las organizaciones de la sociedad civil que están preocupadas por este tema de los tarifazos, digamos, y de alguna manera articulamos en conjunto distintas acciones. La primera de ellas fue pedirle una audiencia al gobernador, que se llevó a cabo para transmitirle nuestra preocupación. En el día de hoy se va a hacer la segunda actividad colectiva en el recinto del Consejo Deliberante, donde bueno, toda la comunidad está invitada a participar a partir de las 17:30 horas, y el miércoles próximo vamos a ir a las 12 horas a reunión de parlamentaria en la legislatura de la provincia de Santa Fe, con la esperanza de que nos reciban. Se ha presentado un amparo colectivo hace 2 semanas, en ese sentido, bueno, rápidamente fue tomado por la justicia, y ahora, bueno, se corrió plazos, digamos, en lo que se refiere a la participación de la provincia y de la Empresa Provincial de Energía para que hagan los descargos correspondientes, en el sentido de tener que justificar por qué se aumentó, digamos, la tarifa de energía de esta manera, ¿verdad? Nosotros invitamos a todos, el Consejo, por protocolo directamente también lo ha hecho, inclusive funcionarios municipales, legisladores provinciales, concejales, están todos invitados. Ahora, bueno, hasta las 5:30 de la tarde no sabremos, digamos, quién se va a hacer presente, ¿no es cierto? Aparentemente el Gobierno Nacional está firme con esto. Nosotros como sociedad no lo podemos aceptar. En ese sentido, vamos a seguir convocando instituciones y autoridades para que se sumen a las protestas nacionales, que realmente no son solamente la de la ciudad de Rosario, sino, como es bien sabido, ya hay amparos que fueron dado lugar la provincia de Buenos Aires y en otras provincias, ¿no es cierto? Creemos que se puede retrotraer. Lo que tenemos que hacer es estar todos juntos en este caso, ¿no?